Vamos con el papel del entorno familiar en el aprendizaje emocional. Cuéntanos, Gema. Bueno, pues ya volviendo, el papel que tiene la familia, pues lo venimos diciendo, es muy importante porque los niños aprenden de su principal referente desde pequeños son los padres. Entonces, como sabemos, hasta hace muy poco, pues en algunas culturas se potenciaba esto de no mostrar los sentimientos, lo de no se podía llorar en público o un niño no puede llorar. Pero ahora, pues gracias a Dios, tendemos un poco a la libre expresión de los sentimientos y los padres que educan emocionalmente a sus hijos de forma adecuada, como venimos diciendo, pues evitan posibles problemas futuros, por ejemplo, el que se cree en ansiedad por no expresar lo que sienten o tener una baja autoestima por ese autodiálogo que tenemos con nosotros mismos. Entonces, el tener un buen control emocional pues es una habilidad necesaria para el buen funcionamiento de nuestro entorno social, de nuestras relaciones en general. ¿Y qué consejos, qué pautas podemos ofrecer a los padres para, vamos a decir, formar, educar o para desarrollar un aprendizaje en sus hijos lo más correcto posible a nivel emocional? Pues son cosas muy sencillas que luego llevadas a la práctica es cuando se complican, pero simplemente el preguntar y escuchar al niño o a la niña pues les puede ayudar a identificar cuáles son esas emociones y a expresarlas. Entonces, para eso hay que dedicar tiempo, pero es algo sencillito de hacer. Luego también ponernos en el lugar del niño, es decir, no reprocharle que tenga enfado en ese momento, sino que intentar hablar con él o dar por natural el tema de la alegría. Esta palabra sale siempre en todos los programas que hacemos y qué importante es, sobre todo en la sociedad que tenemos hoy día, la empatía, tener empatía con todo el mundo, en este caso también con nuestros hijos, para saber qué situación puede tener, qué circunstancias puede haber con el propósito de desarrollar según qué actitudes y sobre todo qué puede sentir y qué puede pensar un niño de X años en ese momento. Sí, es que siempre tendemos como padres a decir, bueno, esto son cosas de niños, son tonterías, no lo des importancia, pero es que para el niño en ese momento es algo muy importante. Entonces hay que darle esa importancia y lo que decía, que en casa sea natural el sentirse triste como el sentirse alegre, que no tratarlo como un problemón, que en ese momento esté enfadado, sino que aprenda a controlarlo. No hay que dramatizar los problemas de los pequeños, pero tampoco creo que es positiva la frase típica de «bah, pues esto es una tontería», porque parece que estás haciendo de menos los sentimientos y la vida de ese niño. Total, pero es que eso te lo dicen a ti ya de mayor y también te joroba. Claro, imaginaos el efecto que puede tener en un niño. Sí, sí, sí. Y luego, pues, lo que ayudará al niño a canalizar las emociones, enseñarle a controlarlas, pues, para que sirva de ejemplo. En el caso de niños vergonzosos, pues, será conveniente hacer que cualquier experiencia se trate como un juego o no reprimirle cuando intente algo por sí mismo, sino animarle. Y sí, pero al contrario, que hay muchos niños que son excesivamente lanzados, pues habrá que ponerle límites y ese control necesario a sus impulsos. O sea que lo que suelen decir los padres, que hay niños que no tienen miedo a nada y otros que le tienen miedo a todo. Entonces hay que llegar al término medio. Y luego, fijar objetivos y sobre todo estimular, la estimulación de los deseos de los pequeños, también importante, ¿verdad? Sí, pero esos deseos enfocados a conseguir algo, lo que decíamos antes de ese orgullo que te da el haber conseguido algo por ti mismo, empezando por lo básico, desde cuando empiezan a hacer pis solos, hasta cuando llegan con la tarea y son capaces de hacerla solos, y luego dicen, mira mamá, que me ha salido además, este problema. Esa actitud de los padres hacia los hijos tiene un efecto también positivo, tiene un valor añadido que es el hecho de estar educando en el valor de las cosas. Claro. Es decir, le estás mandando el mensaje de que las cosas no se consiguen solas, sino que todo en esta vida genera un esfuerzo. Exactamente, y se van a sentir orgullosos y les va a motivar para conseguir nuevos logros y ponerse nuevos objetivos. O sea que muy bien. Es muy importante, son facilitas, luego me regañan las madres porque dicen, claro, fácil, es fácil. Pero sí es verdad que hay que ponerse manos a la obra. ¿Y qué se consigue con un buen desarrollo emocional? Es decir, estamos hablando sobre la importancia del pensamiento positivo, sobre el papel fundamental que tiene la familia en la educación emocional. ¿Qué conseguimos? ¿Qué objetivos logramos o qué fines logramos cuando educamos positivamente a nuestros hijos desde el punto de vista emocional? Bueno, yo creo que esto ya es modo de resumen porque a lo largo del programa ya hemos ido hablando de ello, pero es para que nos quedemos pues con ello, claro, y es que lo importante de las emociones es que son el motor que nos hace actuar. Y si somos capaces de controlar y de canalizar todas estas emociones, pues vamos a ser capaces también de conocernos mejor y, en definitiva, pues de actuar de una forma más positiva, de tener una motivación hacia las cosas para actuar de forma positiva. Porque uno de los ejemplos que hemos ido poniendo, pues era, por ejemplo, lo de ante las dificultades, pues voy a seguir intentándolo, lo haré más despacio, en vez de pues alguien con pensamiento más negativo, pues que estaría inundado pues de eso de siempre lo hago mal y no tener esas ganas de volverlo a intentar. Pues terminar con eso, que nos ayuda a solucionar los conflictos, el tener un desarrollo emocional bueno, de una forma que seamos capaces de controlar los impulsos. Uh-huh. Y un niño pues que está pues desde en la escuela, en la familia, en los amigos, pues va a ser capaz de desenvolverse en su entorno mucho mejor, con este adecuado desarrollo emocional. Y luego, pues cuando sea también un adulto, en los diferentes ámbitos en los que se encuentre, el laboral, el familiar, pues también va a ser capaz de tener pues un control y una integración mucho más adecuada que si fuese de otra forma. Bueno,